Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. ¿La gente sabe que vos odias estos auriculares? No sé si lo saben, pero trato de no usarlos. Me caen mal. ¿Te caen mal? Sí. ¿Te hacen algo mal a la panza? No, supongo que... A mí me cae mal la policía. Sí, bueno, a mí también. Pero supongo que el haberlos usado tanto tiempo ha hecho que... Tengo muchos agudos. ¿Me sacas en el mic? Sí, te saco. Tengo muchos agudos. Ya traigo de fábrica muchos agudos y encima me setean con más agudos, quedó tremendo. No, decía que... ¿Estás mejor ahí? Quizás el haberlo usado mucho, ¿no? Supongo que mi valero lo ha deformado y eso hace que no me quede bien. Siento que no me queda bien, que no va con mi cabeza, con mi forma de cabeza, que es una cabeza particular además. Bueno, todas las cabezas son particulares, ¿no? Es medio Mickey Mouse este estilo de auricular, ¿no? Claro, muy, muy tapa oreja. Me venía bien para la época de las transmisiones de fútbol, donde si no estábamos con las orejas cubiertas por completo con ese tipo de auriculares, te mataba a la gente de afuera, te tapaba el retorno. Bueno, así que de ello con mi sordera a cuestas, pero no me gustan, bueno, eso. Vos estás más auricular estilo Chavo del 8, yo estoy auricular estilo... Yo estoy con unos buenos auriculares, fue una inversión de la retaguardia esta bastante importante, producto de una fiesta además, ¿no? Una de las fiestas de la retaguardia. Perdón, lo tuyo es solamente marca, ¿vos te molesta esto por la marca? ¿Te gusta más? No sé qué marca son aquellas. Esto es Panasonic. Ah, o sea, para vos es berreta. No, al lado para nada. Del que tenés para, ahora. No, salieron buenos. Sí, salieron duraron buenos. Muchos años. Hay le que falta decir. El protector, ¿no? A la mayoría. Los tuyos sí tienen los dos protectores enteros. Y los míos son como los de Radio con Voz, la misma marca. Ah, vos sos un tipo de consumo. Mirá, de medios digitales. Te muestro el Sennheiser a la cámara. ¿Por qué a la cámara? ¿Cómo es esto? Porque ¿qué? Estamos en YouTube, pero no en el YouTube donde transmitimos los juicios, porque esto... Acá perdemos el juicio. Entonces estamos en un YouTube nuevo que es Radio La Retaguardia. Sí, y que le pedimos a la gente que, por favor, hagan el esfuerzo de suscribirse y activar la campanita. Porque si no, no se van a enterar cuando haya un programa al aire. La idea es que los programas de la radio salgan en este canal. Y es el quinto canal, no es demasiado ya, es el quinto canal de la retaguardia. Sí, hay que decir una cosa muy importante, Fer, que es que vamos a aclarar a la gente por las dudas, porque hay que hacer la aclaración respectiva. No todos los programas de radio de la retaguardia van a salir por YouTube, porque es... a criterio de cada programa, si quieren lo hacen, si no, no. Y además, otra cosa muy importante para remarcar es que no vamos a dejar de hacer radio. Nuestra prioridad siempre va a ser la radio y no van a pasar cosas en el YouTube que uno diga, che, qué silencio que hay en la radio, qué está pasando, y estemos nosotros dos haciendo señas a la cámara. Eso no va a suceder. Nosotros no queremos convertirnos en ese tipo de medio. Y vamos a priorizar lo que siempre hicimos, que es la radio. Nos van a hacer señas y todas esas cosas. Exacto. 12 años demoraron en darme la razón. En el 2012 debimos haber estado haciendo esto mismo. como unos adelantados, y ahora somos la última radio en sumarse a YouTube, más o menos. Y bueno, hay que dar las discusiones. Está bien, por supuesto, hay que esperar a las bases. Eso habla de nuestro poder de asamblea también, ¿no? Sí. De nuestra horizontalidad. Habla mal de nuestra horizontalidad. Pero bueno, tenemos un programa por delante, ¿no? Tenemos un programa de radio por delante. Estuvimos con Eugenio Otero por la mañana en la escuela media número 2 de San Vicente, una escuela con orientación en comunicación, dando una charla por invitación del querido amigo Federico Paterno de ANCAP, un gran medio alternativo, y Fede está allí en San Vicente, intentando desde la docencia hacer el mismo recorrido que hace desde la comunicación alternativa, y la verdad que es súper interesante. Habremos estado delante de 200 pibes, una sala llena, y pasaron cosas, pero muy interesantes. Primero que la charla duró una hora y media, que imagínate que mantener la atención de pibes de los últimos dos cursos, de los dos últimos años, mantenerla durante una hora y media, ya se puede decir que estuvo bien. Pero además hubo momentos, por ejemplo, les pasamos, para contarles lo que hacíamos, les pasamos aquel cierre del testimonio de Marina D'Alessio en el juicio de las brigadas, en el que les rapeó Hijo de Desaparecido, la canción con la que yo al menos la conocí en los 90 con Actitud María Marta, y se volvieron locos, no sabes, terminó con un aplauso que nadie les pidió, o sea, un aplauso absolutamente natural, ¿no? Y no fue un intercambio re bueno, la verdad, hablando de comunicación con pibes y pibas de San Vicente. Y después nos fuimos para La Plata, casi sin respiro, para el lanzamiento en La Plata de la Federación de Medios Digitales que la Retaguardia integra. Así que estoy medio metido en un termo, solo sé que hubo represión en Congreso. Efectivamente, hubo represión afuera del Congreso mientras se debatía la ley bases. Había una movilización de SUTNA, del Sindicato de Neumático, y una de las personas reprimidas fue la diputada del Frente de Izquierda y Trabajadores y Trabajadoras Unidad, Romina del Pla, del Partido Obrero, con la que vamos a charlar en breve, ¿no? Bien. Vos nombraste a Marina D'Alessio. Sí, vamos a escuchar lo que pasó aquí abajo de este espacio. Nosotros estamos en el primer piso de La Retaguardia con el estudio Víctor Basterra de la radio, pero abajo en la sala Cachito Fugman, este domingo 26 se realizó un nuevo locro matriótico. Yo creo que es el quinto, pero no podría asegurarlo. Y estuvo realmente increíble en todo sentido, pero también desde lo musical. Así que vamos a escuchar, la pretensión es escuchar un segmento de cada uno, y que ustedes que están en YouTube vean ese streaming de La Retaguardia. Jorge Andino, Noelia Pucci, que vino desde Neuquén y invitada aquí de Malena D'Alessio, cantó un par de canciones suyas y después cantó todo el set de Malena. Por supuesto, Pica para Todos Mis Compas, y también el cierre de Santa Calavera. Vamos a ver, vamos a tratar que nos alcance el tiempo para escuchar un poquito de lo que cada artista nos ha dejado en esta reunión de La Retaguardia, a la que vinieron más de 200 personas, y que celebramos que haya sucedido, y que celebramos que haya sucedido como sucedió, ¿no? Allí pueden ver lo que sucedió, por lo menos en la parte artística, en el canal de YouTube de La Retaguardia, pero hoy vamos a estar escuchando algunos segmentitos también. Sí, Fer, y nos vamos a meter ya de entrada, porque bueno, ha sido una jornada larga y no queremos retenerla mucho tiempo, no queremos robarle mucho tiempo después de lo que pasó hoy. Estamos en comunicación con Romina del Pla, como decíamos, ella es diputada por el Frente de Izquierda de Trabajadores y Trabajadoras Unidad, que fue hoy, bueno, una de las personas que recibió balazos de goma en la represión afuera del Congreso. Bienvenida, Romina, al aire de La Retaguardia. Aquí Pedro Ramírez Otero y Fernando Tevele, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por llamar y por preocuparse. Cuando te presentó Pedro, Romina, ¿cómo estás? Aquí Fernando, y te dijo bienvenida, pensé que te iba a decir bienvenida al club de las que recibieron balas de goma, que vamos, seguimos sumando, ¿no? En estas represiones que no debemos naturalizar. Contanos qué pasó. No, tal cual. Realmente, mirá, yo, viste, tengo muchas movilizaciones encima y no me había tocado nunca que me lleguen los balazos de goma. Y bueno, parece que con este gobierno todos vamos a inaugurar el carnet del club, ¿no? De los, sí, de los gaseados, de los baleados, de... Pero a la vez también demuestra un estado de cosas, ¿no? Que es que un gobierno que como el de Milei, está intentando tapar los despidos, está intentando evitar que la gente se manifieste para rechazar los despidos, porque recordemos que hoy era una movilización en el marco de una audiencia que el Sunda tenía en el Ministerio de Trabajo, porque se están produciendo despidos en una industria que no debería tenerlos, ¿no? Uh-huh. Como es la industria del neumático, así que hubo ya más de 100 despidos en FATE, está habiendo en Bridgestone, presiones en Pirelli. Entonces, bueno, lo que está pasando es que forma esto parte de una oleada de despidos que, bueno, el propio gobierno tuvo que reconocer cuando el Banco Central hizo público el dato de que habían dado de baja en el primer trimestre del año 275.000 cuentas sueldos. Bueno, eso está indicando que hay una caída importante de los puestos de trabajo. Y bueno, el que intenta tapar el sol con las manos, evitando que se haga un acto en la puerta del Ministerio de Trabajo, de los tantos actos que se hacen por estos temas, bueno, terminó maximizando el tema y haciéndolo público, están todos los medios. Realmente me parece que bueno, esto refleja también un estado de ánimo de descontento que va creciendo entre los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Romina, hay una realidad que, bueno, es notoria desde que asumió Milei, que es que efectivamente quienes están en la calle todo el tiempo suele ser la izquierda, pero en un punto vamos viendo cómo de a poco la sociedad se empieza a organizar y empieza a salir a la calle autoconvocadamente con cacerolazos o de algunas otras maneras. ¿Te parece que es suficiente lo que está pasando? ¿Cómo analizan esta situación? Pensando, ¿no?, que puede salir la ley de bases en cualquier momento. Bueno, mirá, lo primero que creo que hay que decir es que la magnitud del ataque todavía no está siendo respondido en la magnitud de lo que debería ser esa respuesta, ¿no? Todavía falta justamente dar un salto en la calidad de la respuesta y en su masividad. Algo de eso ya hemos empezado a ver con el millón de personas en relación al ajuste en las universidades. Pero me parece que también hay que trasladarlo a todo el resto de los sectores, ¿no? Y bueno, a la vez yo veo cómo va creciendo la respuesta. Esta movilización fue una de las resoluciones del 25 de mayo, no del pacto de mayo de Milei con los gobernadores, que no ocurrió, ¿no? Y que encima tuvo esa deslucida actividad en Córdoba, sino un encuentro nacional de trabajadoras y trabajadores que hicimos, sí, desde los sectores del sindicalismo combativo, de las asambleas populares, desde las organizaciones de jubilados, desde la izquierda, de las organizaciones piqueteras, por supuesto, que están respondiendo el feroz ataque que están recibiendo por parte del gobierno, donde votamos un plan de lucha, donde tomamos una serie de resoluciones muy, muy, muy importantes, y en ese sentido me parece que se van a empezar a ver una serie de movilizaciones cada vez más importantes, ¿no? Uh-huh. Y lo último de mi parte, al menos, porque sabemos que estás con motivos para descansar, pero recién decías esto de la persecución a las organizaciones sociales, y el juez Casanello lo ha citado a Beliboni para el 26 de junio. Qué puntería, ¿no? Bueno, claro, vos te das cuenta que es una, además de todo, es una provocación, ¿no? 26 de junio, justamente el día del aniversario del asesinato de Costecchi Santillán. Pero bueno, la verdad que hay que hay que ver que los compañeros y compañeras de todas las organizaciones que están siendo puntualmente perseguidas, pero que bueno, es un ataque más integral, bueno, están respondiendo con total entereza y con total claridad y con elementos de prueba que desarman las acusaciones, que dicho sea paso, una cantidad, todavía gran parte de las cosas no se conocen porque hay secreto de sumario, aunque no parece, porque los medios amigos reciben permanentemente informes que no tienen los abogados, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, me parece que la clave es que hay que seguir, digamos, movilizándose y denunciando que acá lo que intentan tapar es estos 5 millones de kilos de alimentos que tienen incautados, la denuncia de los fondos que Petovelo no aplicó como debería en asistir a los comedores, en la situación de quitarle la asistencia social en forma indiscriminada a los beneficiarios que están padeciendo situaciones realmente extremas. Y bueno, viste, como todo, la cosa empieza a darse vuelta. A las denuncias del gobierno y demás, al apoyo que tenían en un momento, muchos empiezan a plantear que el tiempo se está agotando. Bueno, efectivamente creo que en muchos aspectos el tiempo al gobierno se le está agotando y cada cosa que parece que obtiene le cuesta un desgaste enorme, ¿no? Ahí acaban de obtener el dictamen por la ley bases, pero bueno, a costa de tener que seguir serruchando la ley y a costa de haber tenido que hacer volar al jefe de gabinete, y bueno, no les está resultando fácil. Así que me parece que la clave es que sean muchos más sectores los que se sumen a los procesos de organización, de lucha, y me parece que esta es la clave de la próxima etapa. Sí. Romina, la última, ahora sí, perdón por seguir hablando de tiempo, nombrabas a los medios de comunicación y bueno, si bien desde los movimientos sociales han logrado desarmar todas estas mentiras sobre los comedores y esta persecución, los medios tradicionales están cumpliendo su rol y están logrando demonizar todavía más a las organizaciones sociales. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, está claro que están tratando de demonizar especialmente entre todas las organizaciones, pero especialmente al pobre obrero, a Chiquito Beliboni. Bueno, porque también saben que son los sectores, ¿no? Lo de las organizaciones piqueteras y sociales, sobre todo las que se mantuvieron siempre con independencia de los gobiernos de turno, son los que nunca han parado de estar en la calle denunciando los procesos de crecimiento de la pobreza y de ajuste, que no son solo de este gobierno, ¿no? Que han venido también bajo los gobiernos anteriores. Recordemos que este proceso de estigmatización no empezó con Milei, empezó también con Tolosa Paz y compañía, que aparte no ha dudado en sumarse al coro de barbaridades de este gobierno para atacar a las organizaciones piqueteras. Pero bueno, viste, es como todos los procesos, a veces cuando se trata de crear demonios, después la gente ve en esos atacados también, bueno, justamente una referencia de los que se oponen. Entonces, no vaya a ser cosa que terminen agigantando a las organizaciones y su impacto en materia de organización. Gracias, Romina, por esta charla. Te mandamos un abrazo y bueno, esperamos que estés bien. Muchas gracias a ustedes y aprovecho para mandarle un saludo a todos y agradecerle a todos los que se han preocupado y se han solidarizado. Bueno, nunca es grato recibir balazos de goma. Por suerte fue una herida menor, pero sí es muy grato recibir el abrazo solidario. Así que muchísimas gracias a todos. Abrazo. Hemos charlado con Romina del Pla, la diputada nacional del FIT Unidad, perteneciente al Partido Obrero, ella en particular, contándonos sobre la represión de hoy, en la que recibió un balazo de goma, pero también reflexionando acerca de la situación actual. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Esta es una canción de María Ruiz, la que viene. Empezamos a escuchar material del locro matriótico de la retaguardia. Tiene que ver con la mayoría de Jorge Andino. Nuestras luchas, pero bueno, particularmente por, seguramente por mucho tiempo, lamentablemente, estará dedicada a las compañeras lesbianas asesinadas en Barracas y a Sofía. Nos están viendo en YouTube también. Recuperando bien. Véannos. ¿A nosotros o a Georgie? Las dos cosas en este momento. Ah, mira. Qué canchero. Por si bailamos en cámara, ¿viste? Va a pasar en un rato, seguramente. Ah, mira, nos divide, Georgie. Siéntelo, llegan las revoluciones, demorado de rabia y de flores, primavera nuestra. Soy el puño en la mesa, son las hijas, las esclavas, la poeta, sin miedo y sin careta. Dicen que somos radicales, los señores que trafican con mis sueños, las tertulias que especulan con mi muerte, la portada que nunca hablarán de mí, sino del carmín, de la falda, del escote, de las marcas de mi cuerpo. Si yo quise más o menos, me declaro desde ya felizmente radical por amar la libertad. Hoy no hay tiempo de paz, ni calma ni Dios. Que sangre esa voz que quiere arañar un silencio que harta, a vestir la memoria, a darle luz a la historia, pa' comernos el mañana. Dicen que somos radicales, los señores que trafican con mis sueños, las tertulias que especulan con mi muerte, la portada que nunca hablarán de mí, sino del carmín, de la falda, del escote, de las marcas de mi cuerpo. Si yo quise más o menos, me declaro desde ya felizmente radical por amar la libertad. Así empezó la varieté artística de La Retaguardia en la Sala Cachito Fuchman este 26 de mayo en un nuevo locro matriótico. Lo volvimos a hacer, el locro más rico de la ciudad de Buenos Aires, sin ningún tipo de dudas. Es el locro más rico de la ciudad de Buenos Aires, sépanlo. Y decimos solo de la ciudad de Buenos Aires porque no pudimos probar locros en todo el país, simplemente por eso. Y aquí en esas jornadas que realizamos, los músicos, las músicas vienen a aportar su arte de manera absolutamente solidaria, porque son jornadas en las que, además de encontrarnos, La Retaguardia con su buffet, y con el aporte, vendimos álbumes de los imprescindibles de La Retaguardia, un álbum de figuritas impresionante. Tengo una acá justo, mirá, una. Fabián Tomasi. De Fabián Tomasi. Álbum de imprescindibles de La Retaguardia, impresionante. No tiene autofoco esta cámara, me parece, ¿no? Sí, tiene autofoco. Bueno, no estaría sucediendo. Y qué más iba a decir. Bueno, que así empezamos con Georgie Andino, se vio perfecto a Tomasi. Con Georgie dijimos que no íbamos a hacer eso, además. para la gente que nos está escuchando en la radio. Pasó, pasaba, pero vos lo dijiste igual, no puedo creer. Jorge Andino acaba de pasar y ahora van a escuchar a una cantante tremenda que vino invitada por Malena D'Alessio, a quien vamos a escuchar después también. Malena hizo un show de una hora, estaba y se quería quedar, así que lo disfrutó mucho, lo disfrutamos mucho nosotros y nosotras también, y se vino con una neuquina que dijo, ya van a ver lo que es, la rompe, y efectivamente Noelia Pucci la rompió. Tocó tres instrumentos, un charango, un cuatro y una guitarra. Jarilla, agua de jarilla, pa' mí pensar jarilla. Llegó y pidió todos los instrumentos, pidieron todos los instrumentos que iban a usar y dijimos, ¿dónde está la banda? ¿No? Era ella. Era ella. Jarilla, la buen mapu me otra peta pul. Jarilla, ni ahí mi feo la cuenta ni piu que meo. Jarilla, ojos que no ven, corazón que no brillo. Nacimos en el sur de América del Sur, en pleno desierto. Nuestro aliado es el viento, el sol, mi protector, porque nos ilumina el rumbo que elegimos. No es solo un camino y es porque hemos entendido que no sirve de nada el andar por andar, es vida que no vale nada. Somos los soldados que por ahora no están armados. ¿Por qué pelear tu guerra? Al pueblo le sale caro. La vida es más hermosa si todos nos ayudamos. Por uno que nos matan, más de 100 nos levantamos. Y así es como nos pensamos de manera colectiva. Ya no soy una sola porque amamos la vida. Jarilla, agua de jarilla, pa' mí pensar jarilla, que cura el dolor de mi andar jarilla. Si me siento mal, miro tus flores amarillas jarilla, la buen mapu me otra petapul. Jarilla, y ahí mi feo la cuenta ni piu que meo. Jarilla, ojos que no ven, corazón que no brilla. Ojos que no ven, corazón que no brilla. Prefiero pedir. Impecable sonido de las manos mágicas de nuestro querido Nacho Álvarez González. Operador. Mi gran compañero Nacho. Tu gran compañero de operación técnica. Mis manos estaban. Mis manos no tan. ¿Qué palabra usaste? Mágicas, creo. Mágicas. Mis manos no tan mágicas como las de Nacho. Estaban ocupadas en otra cosa mágica. En las bebidas. En servir vino así, pa, pa, pa, claro. Sale, entra vino, ¿no? Más de 200 personas vinieron al locro de la retaguardia este fin de semana. Miro tus flores, flores amarillas, jarilla, la buen mapu me otra petapul, jarilla, y ahí mi feo, la cuenta ni piu que meo, jarilla, ojos que no ven. Estás ahí de fondo. Corazón. Hay un Fer de fondo. Ah, sí, puede ser, claro, claro. Jarilla, la buen mapu me otra petapul. Noelia Pucci se quedó durante todo el set de Malena D'Alessio para acompañarla, pero arrancó con un par de canciones allí ella sola. La verdad que la rompieron todas y todos. Fue una hermosísima jornada y ahora vamos a escuchar, venimos siguiendo el orden. Así que vamos a escuchar a Malena D'Alessio cantando. Esta versión que hicieron con Noelia Pucci. Mira, escucha, lo presentan ellas, dice algo de la retaguardia. Guardia, por toda su labor inconmensurable. Yo empecé a escuchar los juicios, mi juicio, en principio de pandemia, solita en la cuarentena con mis gatitas. Todas las semanas han sido fundamentales para mí. En algún momento tuve que parar porque, bueno, ya no daba más también. Es un agradecimiento de algo tan doloroso, pero que a su vez es tan necesario para las futuras generaciones. Es invaluable el trabajo que están haciendo ustedes difundiendo los juicios. Yo la verdad que me mato pensando cómo hacer para romper la burbuja y el cerco y generar que todo este material que está registrado, que es lo más fabuloso que tiene esto, se convierta en algún momento en un material que pueda ser difundido entre los pibes y las pibas de alguna manera, que nos tenemos que romper la cabeza con creatividad para que eso llegue a todos los jóvenes que entre otras cosas están tan ajenos a este tema. Entonces ahí está nuestro desafío, cómo lograr llegarles a esos pibes y a esas pibas que en definitiva han construido de alguna manera esta realidad que tenemos. También la hemos construido nosotros y nosotras, un poco enajenados de la juventud y de un montón de sectores que han quedado afuera de estos temas. Entonces, bueno, se trata un poco de romper ese caparazón y ver cómo podemos conectar con las grandes mayorías para ver si podemos dar vuelta un poco esta realidad imposible de adjetivar, pero que estamos viviendo y que ustedes saben bien cómo es. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Para mí en lo personal fueron muy importantes y además siempre me han tratado con mucho cariño, así que también agradezco eso. Yo quiero agradecerle a ella también porque todo lo que dice en cuanto a lo político, pensándonos de manera colectiva, lo hace en su vida personal, pocas veces sucede y ella lo practica invitando a una mina de Neuquén. Claramente no conoce a nadie y eso es un montón y habla de su generosidad, de otra manera de pensar la música, el arte y el compromiso, ¿no? Así que yo pido un aplauso más cálido que tengan para esta mujer. Gracias, muchas gracias. Se hace la humilde. Un artista que no conoce a nadie, dice. Bueno, esta es para. Momento. Rewind selecta. En esta se me paran ya. O sea, no es un pedido, no es una sugerencia. Se me paran arriba el lumbago. Arriba esos corazones. No tapen esa cámara. Ni la luz tenue que nos pusieron a pedido mío. Atenta a todo, ¿eh? Sí. A todos los detalles. Nos hizo apagar las luces en un momento y entonces tuvo que aparecer ahí Natalia Bernández con una luz un poco más tenue para que se pudiera seguir viendo por streaming. Bueno, acá viene una compa mía también. Fuerte el aplauso para Sol Cancino, tremenda cantora, que va a hacer unos coritos. Adelanta un cachín porque la presenta Sol, que también la acompañó. Ahí acompañamos los micrófonos. Wow. Sacamos una parte linda. ¿Qué decía? A ver, volví para atrás. Insignificante. Porque cuando el enemigo es tan claro y tan grande, nuestras diferencias deben de ser insignificantes y tienen que ser reparables. Wow. con parte de una canción de Liliana Felipe. Es fácil para que se la aprenda. Soy yo de fondo ahora. ¿La sabe alguno? No. Aparecí yo. Está bien. Nos tienen miedo. ¿Por qué? Que lo que no tenemos es miedo. Nos tienen miedo. Que lo que no tenemos es miedo. Nos tienen miedo. Que lo que no, que lo que no, que lo que no tenemos. Nosotros vamos, andamos, cantamos, pregonamos, nos congregamos, organizamos, cuestionamos. A veces metemos la pata y nos equivocamos, pero el que no arriesga no gana, por eso avanzamos. Somos almas inquietas que nos duele el atropello, ver siempre a los de abajo con la soga puesta al cuello. Nunca miramos para el costado cuando la cosa estalla. No nos amedrentó el ejército ni la cana canalla, aunque nos reprimieron, nos castigaron, nos mataron mil veces, nunca nos domesticaron, porque venimos de una estirpe que no se doblega, indestructible como el agua libre se flamea. Nos sobran las agallas y 30.000 motivos para seguir avanzando, peleándola siempre bien activo, porque se viene la llama de fuego nativo, quemándote como la lava. Mi boca te tira la lírica, mi lengua solamente la dispara. Tienes miedo, no tienes miedo, porque no, no tenemos miedo. No tenemos miedo. No tienen miedo. Que lo que no tenemos es miedo. Dígalo. No tienen miedo. Porque no tenemos miedo. No tienen miedo. Que lo que no, que lo que no, que lo que no. Como la risa liberadora de dolores. Somos los callos en la mano repicando los tambores. Racataca, taca, retumba la herencia. De generación en generación viene la esencia. Somos la brisa, somos la calma. Somos la música acústica, rústica, mántrica. Somos la ira, somos el calor. Somos los escoltas de la luna, los hijos del sol. Los que exigimos y no mendigamos. Somos las plazas que nos abrazan cuando las llenamos. Las condenados de esta eterna guerra. Somos los pueblos expulsados de su propia tierra. Los que seguimos a pesar del daño. Los que venimos resistiendo hace 500 años. La voz oculta que nunca sale en los diarios. Esa cultura que va brotando desde los barrios. Somos el hip hop, somos la cumbia. Somos el reggae, el raga, la rumba. Somos la murga presente y no nos paran ni la bala de un presidente. Están atrás, van para atrás, viven atrás, unen atrás, están detrás, están atrás, van para atrás, viven atrás, están detrás de su armadura militar. No ven jugar, no ven reír, no ven amar, no ven luchar, no ven detrás, no ven atrás de su armadura. Milita, dígalo, ale. Nos tienen miedo. Porque no tenemos miedo. No tienen miedo. Que lo que no tenemos es miedo. Nos tienen miedo. ¿Cómo dice? Porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo. Porque no tenemos miedo. Y digan, oh, oh. De este continente, la mano para arriba, la mano para encima, la mano en el aire, que la cosa está que arde. Hey, hey, toda la mano para arriba. Hey, hey, que aquí cantando están las pibas. Hey, hey, toda la mano en el aire, con la retaguardia que aquí está en el aire. Dale. dale vos. Tiene miedo porque no tenemos miedo. En transmisión especial en el aniversario de la retaguardia. Porque no tenemos miedo. Y que se escuche, que se escuche. No tiene miedo. ¿Cómo? Porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo. Que lo que no tenemos es miedo. Espera, yo me quedé con ganas de las aceleradas de las que estábamos hablando fuera del micrófono de Marina D'Alessio, que no entendemos cómo hace para, no sé, más rápida que Víctor Hugo en su mejor momento, ¿no? Se le entiende todo lo que dice, impresionante, una dicción impresionante, un artista descomunal, a quien, como yo decía, conocí en los 90, a mediados de los 90, cuando aparecía jovencísima, esa integrante de Hijos, cantando Hijos de Desaparecidos y otros temas, con actitud María Marta, y empezando a hacer rap cuando todavía no había calado tan hondo, tan profundo como en las últimas generaciones que sí tienen incorporada esta música, ¿no? Así que ha quedado como una experta, la mejor rapera de Latinoamérica, dijo Noelia en algún momento que la presentó. ¿Tenés ahí algún pedacito? Vamos para atrás. ¿Para atrás? ¿Querés que vaya? Claro, claro, sí, porque esa era la última canción, creo. A ver, ya te busco. Después vino con algunos reyes que tocó con pistas, pero antes había ahí algunas... Dame un segundito que vamos a ver. Sí. Busque. Está buscando Pedro Ramírez Otero en la transmisión de La Retaguardia. Acá la tenemos haciendo cantar a la gente. Sí. Del locro matriótico. La verdad que le pedí algo difícil, que es que buscara algún momento. Yo me estoy guiando solo furiosa por imagen. Esa es la parte complicada de todo esto. Claro, claro. Y para este aniversario precioso de La Retaguardia, a quien tanto queremos todos los que estamos acá y todas las que estamos acá. Ay, qué lindo eso, no me acordaba. Vamos adelantando un poquito a ver si... Bueno, a ver. Mira que ahí viene. Ahí arranca Noelia Pucci su parte. Me encanta cómo fusionan lo que cada una hace en una misma canción. Parte impresionante, ¿no? Noelia Pucci. Sí. Cuida esa boquita, esas manos bonitas, déjala. Oh, mira, que ahí viene la noche. Pues decís que arranca. Si quieres podemos seguir adelantando a ver si lo encontramos. Adelanta. Tiene el micrófono en la mano, así que parecería que sucedió durante todo el set. Ahí está, ¿verdad? La catástrofe, dicen que si sos boliviana sos horrible, que si sos paraguaya colombiana sos temible, dicen que sos un vago, un delincuente, ¿no? Casi un monstruo, sí. La policía te para por portación de rostro, te dicen extranjera en la tierra de tus ancestros, te siguen asesinando rezando los padres nuestros, los hijos de la Pachamama regido por leyes, de los que vinieron en barco y se autoproclamaron reyes. Si sos gordita, si sos morena, si sos mestiza, chinada y rellena, sos la más linda, ese es el comentario. Bailemos el reggae hasta que amanezca en el barrio. Mira, que ahí viene la noche. No era esta canción. A ver si encontramos otra, espera, vamos a seguir buscando. Vamos para adelante, seguimos buscando. Estamos compartiendo con ustedes parte de la música, casi todo del locro matriótico. A ver. Creo que estamos más cerca, ¿no? Ahí estamos más cerca. Igual esta parte la estás acelerando vos. Todas nos levantamos. No, esta tampoco. Ahora viene, pero espera. Descuartiza aquí, me viene la retaguardia y vengo haciendo resistencia. Un cambio en este mundo, pido un cambio de conciencia. Vengo rapeando, rimando, cantando directo desde la esquina. No soy norteamericana, soy de América Latina. Me sobra adrenalina para seguir luchando. A todos los dormidos que se vayan despertando. Cumbara, cumbara, cumba, cumbara, cumbando. Tú sabes que vengo bailando, meneando, cantando, rapeando y gozando. Cumbara, cumbara, directo desde la esquina. Vengo bailando, vengo pregonando el estilo moderno. No me lo contengo, lo tengo latente, lo estoy compartiendo, lo estoy disfrutando con toda la gente que sigue paciente, que sigue bailando, que sigue meneando. Cuando escuchas este ritmo que te estamos aquí tirando, impresionante, impresionante. Lo encontramos. Un talento impresionante. Arriba las manos. ¿Por qué? Porque una que desaparezca. Todas nos levantamos. Como dice ese coro. Que se escuche. Todas nos levantamos. Ándate con cuidado y no te olvides. Hubo mucho más, ¿no? Hubo mucho más, después de este set de Malena D'Alessio junto a Noelia Pucci. Apareció nuestro querido compañero infaltable de todas las fiestas de la retaguardia. No tuvo Abelardo, esta vez no cantó Abelardo, es el primer locro matriótico que no canta Abelardo Martín, estoy casi seguro de eso, pero sí cantó Pica para todos mis compas con Julián Bouvier, acompañado por Sergio Salva de Las Vaquitas Son Ajenas, otro programa de la radio, en el cajón peruano. Se temita una cumbia de Pica para todos mis compas. Es el hit de Pica. El trovador popular Abelardo Martín, que tenemos aquí, lo que hacen también. Todos son luchadores y luchadoras de la vida, así que gracias por enseñarnos. ¿Reemplazó Abelardo por Sergio en este tema? Esas ganas de luchar. No. Aguante la retaguardia. Ah, sí, sí, claro. Luchan. Pero no cantó, tocó el cajón. Acá Malena D'Alessio y Noe Pucci nos dejaron el escenario prendido fuego. Y ahora vamos a meter una cumbita para dejarles preparado el terreno a les amigues de Santa Calavera. Hay quienes luchan por la tierra, la cuidan y la riegan, le dan todo su amor. Es el sustento de los pueblos, trabajo y alimento, es emancipación. Y hay quienes meten su veneno y explotan al obrero y al campesino. Y como su poder se acrecienta, si no hay expropiaciones no habrá revolución. Hay quienes luchan por la escuela creyendo que el presente está en la educación. Porque nos viven machacando, repitiendo un esquema fiel a la producción. De este sistema que te explota para que le trabaje de onda a tu patrón. Por eso, como dicen en Cuba, la cultura es el camino a la liberación. Entonces vamos a cantar en las calles bien fuerte. Santo chau, justicia por Luciano y por los pibes ya, che. Justicia por todos los pibes asesinados por la gorra de mierda. Aprovecho para decir que, bueno, toda la gente que viene a los eventos de la retaguardia y conoce la retaguardia, conoce Pica para todos mis compas, pero habrán visto a Pica en vivo muchas veces. Pero está sumando algo nuevo en los últimos shows. Está sumando visuales de Sacra, allí de Agos Sacra, unas visuales impresionantes en los shows. Pero hay una transmisión de la retaguardia que tiene la Sacra. Para que sigue. Eso es la presentación del disco de Mundo Mejor. Claro. De Pica para todos mis compas. Que ya tenía las visuales. Pero ahora sumó algo más. Porque hay una performance ahí, unas cositas. Así que recomiendo que el próximo show de Pica vayan. Porque que va. Algo así como, no sé, como Eddie, el monstruo de Iron Maiden, por ejemplo. No. Vas a tener una persona que hace una intervención artística. Una persona que podría ser Julián Bouvier y que Hay cositas nuevas allí. Bueno, no sé. Dicen que la próxima presentación de Pica es acá. También. Bueno, veremos entonces. Eso dicen. Y ni un pibe menos y ni una bala más. Y ni una piba menos y ni una bala más. Y ni una traba menos y ni una bala más. Y nos queda justo el momento del cierre para quienes tuvieron la ocasión de cerrar. Y volvemos a agradecer a todos los artistas y las artistas que pasaron por aquí, por el espacio de La Retaguardia, en este locro patriótico y en todas las jornadas anteriores, de manera absolutamente solidaria. Decía Juli que dejaba el escenario con cumbia para que se viniera Santa Calavera, que es justamente lo que hace este grupo de pibes y pibas a quienes vamos a escuchar ahora. Hoy te veo arreglada, que ya no queda nada encima. Mi nuevo amor se parece más a ti. Tu mirada me hipnotiza y aún recuerdo tu sonrisa. Encima mi nuevo amor se parece más a ti. La miro a los ojos, se reflejan en ti. Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti. Desnuda en la cama, ella que me ama y encima su amor se parece más a ti. Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida. Yo esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías amor. ¿Cómo puedo yo amarte así? En mi recuerdo, ¿dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú. ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú. Ay, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. Porque ha robado un trozo de mi vida y es un ladrón. Esto era José Luis Perales. ¿Y cómo es él? O José Vélez. A ver, ¿y cómo es él? Signo de pregunta. Lupita. José Luis Perales. Exacto. Uy, mirá. Enganchadito. Con tanto amor. Se iba a Marina D'Alessio y me dijo: qué bien que suenan y qué bien que canta la piba del medio. Todas, me dijo, pero la piba del medio la rompe. La piba del medio es esta que estamos escuchando. Camila Pierre. Yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Mientras te cuento que un abogado de un genocida civil, el Jaime Lamont Smart, ministro de gobierno, no era un perejil, era el ministro de gobierno del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Ibérico Sunshine, que es el que dijo vamos a matar a los subversivos, luego a quienes les dan lugar, luego a los amigos, luego a, y así terminaba matando a todos, que fue más o menos lo que hizo, ¿no? Sunshine tiene varias condenas a perpetua por juicios en La Plata y está con prisión domiciliaria, pero contaba hoy en Twitter Aileen Volentini que pidió una gestionar autorización para poder ayudar a su esposa a realizar las compras para el hogar una vez al día en dos comercios que se encuentran ubicados frente a su domicilio, tarea que le insumirá solo entre 20 o 30 minutos. Pidió permiso para ir de compras con la esposa una vez por día. ¿Por qué no va una vez a la semana a comprar las cosas? Increíble, ¿no? Bueno, así los genocidas. Separamos y cerramos hablando sobre Norita Cortiñas. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia o de AM690, y a quienes no, les ponemos la fecha para que entiendan cuándo y dónde estamos hablando. Es miércoles 29 de mayo y en la jornada de ayer se hizo pública una situación que viene viviendo Nora Cortiñas hace 10 días. Nora tuvo que ser internada de urgencia, fue operada, salió bien de la operación, pero tiene 94 años y a esa edad todo es delicado, además con las enfermedades preexistentes que ella tenía, así que está internada desde hace 12 días en la terapia intensiva, allí cerca de su casa. La familia ha pedido reserva, de hecho nosotros venimos acompañando esta situación desde el primer día, pero la familia había pedido que no difusión, ¿no? Y bueno, finalmente pasó, en algún momento iba a pasar. Nora es una persona pública, es una persona muy querida. Y lo que está pasando ahora es una enorme devolución de amor de tantos años de ella dar amor y lucha con sus pasos chiquititos, veloces, que la llevaron a todas partes donde pudo estar. Y eso está volviendo en las redes sociales de una manera muy amorosa, muy cuidadosa en la mayoría de los casos. Y no, realmente no es habitual, me parece, ¿no? Y hay como un respeto a la decisión general, un respeto a la decisión de la familia, aunque a mucha gente pueda no gustarle porque quisiera estar, saber en qué hospital está, ir a la puerta. Nada, no hay demasiadas novedades en estas horas. Su estado es estable dentro del pronóstico reservado que tiene, por lo que yo decía antes, y hay su hijo Marcelo, su familia, su nieto Damián y un grupo de personas que la acompañan habitualmente, Ana María Cariaga, Fabio Basteiro, Leda Berlusconi, están, nos van a mantener al tanto en la medida que haya algún cambio significativo para comunicar en la salud de Nora Cortiñas. Estamos tristes, estamos angustiados y a la vez decimos Norita es capaz de todo, es capaz también de encontrar fuerzas para seguir. Ojalá que así sea. Y bueno, nada, cuando haya novedades las iremos comunicando en la medida que la familia y el círculo íntimo que la acompaña así lo quieran. Nos vamos. Dale, nos vamos. Adiós. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.